Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al cuarto conversatorio 2012, organizado por la Universidad de San Martín de Porres a través de la USMP virtual, cuyo tema es los grupos de enseñanza en Second Life. Vamos ahora a dar el pase a la licenciada Rosa López, quien va a dar las palabras de bienvenida. Bien, ¿logran escucharme? Estimados participantes, como lo ha mencionado el señor Davo, soy Rosa López, jefa del área de capacitación pedagógica e investigación de la USMP virtual y Alma Safet en Second Life. A nombre del doctor Juan José Flores Cueto, director de nuestra institución, le doy la más cordial bienvenida a este cuarto conversatorio en Second Life 2012, denominado Grupos de Enseñanza en Second Life. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y en especial a nuestro ponente, el arquitecto Alejandro Villaseñor, de nuestro hermano país de México, y Dimitri Min en el mundo de Second Life, quien plasmará toda su sapiencia en el uso educativo de los mundos virtuales para la educación. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Nandi y a Pugnia, quienes son coautores de nuestro primer libro de la USMP virtual, denominado Organizaciones Virtuales, Nuevas Herramientas para Mejorar la Productividad de los Colaboradores, el cual fue presentado el día de ayer en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Bien, entonces, para continuar, doy por inaugurado este evento, no sin antes agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rosa López. Ahora vamos a presentar al expositor. Le damos la bienvenida al arquitecto Alejandro Villaseñor, Dimitri Maid en Second Life. El arquitecto Alejandro Villaseñor cuenta con estudios superiores en ingeniería y arquitectura y posgrado en arquitectura solar bioclimática. Asimismo, es owner del grupo Mexican Design y en Second Life, coordinador y profesor del grupo de ayuda 1+1 Arte Información. En esta oportunidad tocará como tema central la labor que ejercen las escuelas para los usuarios hispanoparlantes en Second Life en el desarrollo de sus actividades de creación y supervivencia. Su exposición es fruto de su experiencia profesional de más de 25 años y de su amplio recorrido por las múltiples facetas de la arquitectura, como son los anteproyectos, proyectos ejecutivos, cálculos estructurales e instalaciones, cuantificación y presupuesto, construcción, decoración, coordinación y administración de obra. Para lo cual, el ponente, la exposición tendrá un tiempo de 20 minutos. Luego de ello, vamos a pasar a las preguntas del público, que se le dará también 20 minutos. Para finalizar con una invitación para tomarnos una foto de forma grupal. Así que doy pase al arquitecto Alejandro Villaseñor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Frank, a Nandi, a Amparo, a Alma, Davo, a las autoridades. Me dieron el honor de poder estar aquí con todos ustedes y espero que platiquemos el día de hoy, les dé una idea, son los grupos de enseñanza o conocidos como Second Life. Pues vamos a comenzar, si no tienen inconveniente, y les voy a comentar que en Second Life existen muchos grupos de ayuda. Y además se remontan aproximadamente al año de 2006-2007, habiendo una gran cantidad de grupos, de los cuales todos fueron partiendo de principales grupos como Primera Guía, Una, Legend, y después para hacer grupos ya mucho más establecidos, como lo es ahora Unhispana, como es Gestión de Ayuda, Te Ayudamos, Uno Más Uno, Mejora Tu Apariencia, Colombia Amor, En Construcción, Crea SL, en fin, muchos grupos se han dedicado a transmitir a todos aquellos que llegan a este mundo los conocimientos necesarios para su supervivencia, para su labor de creación en este mundo. También hay grupos especializados para lo que es, por ejemplo, las utilerías de creación de sculpts, Blender, como Smesh, o también hay grupos especializados, perdón, en lo que es la creación o que es programación de scripts, la creación de los scripts, que es el motor que permite a la mayoría de los objetos en Second Life poder tener algún desplazamiento o algún control. También así hay grupos especializados en el auxilio, a la ayuda acerca de los visores, los viewers que utilizamos para entrar. En fin, hay muchos grupos, no quisiera dejar de mencionar a todos ellos. La imagen que ustedes están viendo atrás, he puesto algunos de ellos, los más representativos, pero no quiere decir que hayan muchos más que tengan la importancia necesaria que han logrado a través de muchos años de esfuerzo. Bien, ¿qué es un grupo de enseñanza, un grupo de ayuda en Second Life? Sobre todo para los usuarios hispanoparlantes, y me refiero a ellos porque a diferencia de los grupos de habla inglesa, la mayoría, o casi todos, vamos a decir, de los grupos de habla hispana, tienen una labor desinteresada, la cual el grupo se mantiene por recursos propios, no cobran, no reciben aportación alguna para poder dar vida a lo que es su labor. Por ello es que los quiero diferenciar mucho de lo que son los grupos de enseñanza. Más que nada, es el idioma español. La intención de los grupos de ayuda es permitir a los chicos que llegan a Second Life sobrevivir. Realmente es muy difícil llegar a este mundo sin simplemente saber cómo organizar el inventario, cómo a veces nos vestimos prints en los brazos, en fin. Hay muchas disposiciones o muchas de los temas que ya iremos tratando de lo que hacen los grupos de ayuda para ayudar a estos, para permitir a los chicos que llegan y a los que además ya tienen tiempo ir avanzando poco a poco. Los grupos de ayuda son un punto de encuentro, un punto de orientación, donde comienzan desde mejorar su ABI, es decir, desde donde comienzan a modelar su cuerpo, a cambiar su fisonomía, a saberse vestir, a construir, a ir creando, a ir poco a poco dejando de adquirir objetos para ellos ser los creadores de sus cosas. Todos comparten, todos en los grupos de ayuda intentan transmitir conocimientos de la mejor manera. Y una cosa que es muy importante, los profesores son, provienen de las filas de estos grupos, imparten sus clases de modo voluntario, sin recibir una compensación por su trabajo. Créanme que invertimos mucho, mucho tiempo de nuestro Second Life para tratar de enseñar a los chicos. Los grupos de ayuda son una comunidad donde todos tratan de divertirse, donde todos tratan de relacionarse y evitar las fronteras que existen. Los grupos de enseñanza poseen una sede, poseen sus, cada quien, igual como lo tiene en su caso la Universidad de la USMP, tienen una sede, pero lo que más distingue a los grupos de ayuda es que los espacios, uno de los mayores, de los espacios con mayores importancia son los sandbox, que son grandes plataformas, muchos de ustedes ya las conocerán, grandes plataformas donde los nuevos y también los que ya tienen experiencia practican los conocimientos que van adquiriendo en las distintas materias. Pero aparte, poseen aularios donde toman clases, ya sea por voz o sea, ya sea escritas, como apoyo a sus actividades, además de contar con espacios para recreación y cultura, donde pueden realizar eventos, donde tienen un acervo de tutoriales muy importante, de herramientas que se han transmitido de generación en generación en Second Life para permitir, para lograr que todo el mundo tenga acceso, que pueda ser de forma utilizado. Asimismo, hay acervos sobre los estilos de vida de Second Life, los roles, lo que le llamamos el roleplay, y también hay acceso a complementos de indumentaria, de apariencia, y lugares, como les decía, de esparcimiento, donde pueden socializar los chicos, donde pueden estar un buen rato, pueden platicar, pueden aprender, pueden transmitirse que han aprendido en el discurso de semanas o los días que pasan los grupos de ayuda. En estas imágenes puse un ejemplo de lo que es 1+1 Arte Información, donde están lo que son los aularios, que son los sandbox, y lo que son, lo que es, perdón, la sala de exposiciones, sala de eventos temporales. Tratamos de transmitir también sobre lo que es la creación, la cultura, el arte que muchos de los chicos logran a desarrollar estos grupos. También hablábamos de lo que era las fiestas, los eventos. Mucho de ello es importantísimo porque nos permite que socialicemos, que nuestro aprendizaje sea recíproco, que así como los alumnos aprenden de los profesores también vamos a aprender. Hay acervos de distintos tipos, que como les decía, ya sea bien de herramientas, de ropa, de ellos, de shapes, que al primero que llega necesita, puede accederlo de forma gratuita. Una herramienta o una forma de cómo transmitir la información en el grupo es el uso del chat. Es un medio de consulta muy importante porque los alumnos cuestionan a los moderadores o a sus propios compañeros acerca de sus dudas. Y esto hace que la enseñanza sea retroactiva, que llegue a un mayor número de miembros, puesto que abriendo el chat se pueden enterar todo lo que ocurre, pueden seguir consultando uno tras otro para tratar de aprender. Asimismo, el uso de los avisos del grupo para las notificaciones de clases o de eventos, y también como herramienta de información sobre lo que nosotros les llamamos los tips o las recomendaciones para hacer más fácil su vida en Second Life, su aprendizaje sea más ligero, más cómodo. También una gran mayoría de ellos cuentan redes sociales en donde pueden ver las actividades diarias del grupo, se pueden atraer viendo las imágenes de las fotos de la clase anterior, también pueden ver lo que son los horarios de las siguientes clases, las festividades que se programan y una gran parte también de tutoriales que los profesores intentamos transmitir a los chicos para que sea muy fácil su aprendizaje. También es el uso de la radio de los grupos, que permite no solo transmitir música, sino programación de interés general y sobre todo estando ellos en el sandbox, en sus casas, poder enterarse. Ustedes verán, es algo que se ha armado la experiencia de todos los grupos para tratar de transmitir, para tratar de dar lo más posible a nuestros chicos nuevos, patos como les llamamos, y también los que ya cumplen cierto tiempo con estar asistiendo a nuestras clases. En este listado he puesto un resumen de lo que es aproximadamente los temas que vemos en los grupos de ayuda, comenzando por lo que es la supervivencia, donde hablamos de las normas de Second Life, de todo lo que debe de saber un chico al llegar, de lo que debe de respetar, de las directrices del INDEN, para que también sepan ellos cómo comportarse en este mundo. Asimismo, eso es la supervivencia, les enseñamos a manejar su inventario, desde crear carpetas, copiar objetos, borrar, guardar, algo que cuando llegamos simplemente es imposible entender. Después, lo que es la apariencia, donde aprenden los chicos a vestirse. Hay veces que traen los zapatos en la cabeza o la peluca la traen arriba 3 metros, y entonces la intención del grupo es decirles cómo vestirse, cómo hacerse sentir bien en este mundo tan visual. Es muy importante nuestra apariencia. Además, les enseñamos a editar sus shapes, sus cuerpos. Les enseñamos a hacer ahora los nuevos physics para que tengan movimientos más naturales o simplemente los AOs que permiten el movimiento de nuestros avatares. También tenemos clases sobre el manejo de los visores, el viewer, en el cual entramos al juego, desde conceptos avanzados hasta conceptos muy sencillos que desafortunadamente por la falta de práctica no los usamos, y es muy importante transmitirlos, clases especializadas. Ahora bien, tenemos también distintos rangos, de construcción, desde lo que es la construcción cero, en donde empezamos desde resear un prim, desde borrarlo, editarlo, torcerlo, darle propiedades, darle factores que le dan la apariencia que nosotros vamos a querer. Les enseñamos a moverlo, les enseñamos que existen simplemente unos ejes que hacen que un objeto pueda desplazarse. Les enseñamos a usar la ventana de edición, los atajos del teclado, los iconos de los menús, la descripción de cada una de las pestañas del menú de la ventana de creación, en fin, a familiarizarse con todas las herramientas. Eso en lo que es la construcción cero. Después tenemos una construcción básica, en donde los chicos ya comienzan a practicar, ya comienzan a construir mobiliario, después van avanzando a un nivel ya un poquito intermedio, en donde ya pueden construir vivienda, ya pueden construir vehículos y joyería, ya en el caso de lo que es la microconstrucción, los accesorios que también se van a vestir. Llegamos también a ver lo que es la macroconstrucción, que se refiere a la construcción ya desde Sims, que no lo podemos hacer realmente, pero sí damos las orientaciones, porque les enseñamos a manejar lo que es el terraforming, el modelado de los terrenos, la iluminación del ambiente, los wind lights. También vemos lo que es la manipulación de scripts y de partículas, pero como una rama exclusivamente de edición, porque después pasamos a lo que es una programación básica, o sea, principios de programación, para después llegar a lo que es la creación de scripts y de las partículas, ya en talleres más especializados. Tenemos el aprendizaje de lo que es las paqueterías de scripts, desde el post-ball, el anti-post-ball, los multiposes, los racers, petier, qué sé yo, distintas opciones de paquetería que permiten también dar a la construcción un mayor atractivo. Existen también las clases de utilerías de edición gráfica, les enseñamos a manejar Photoshop, GIMP, KinShop, para que de ello después se deriven hacia ya materias muy específicas, como es la creación de ropa, la creación de skins, los tatuajes o la creación de texturas, muy ligada a lo que es la construcción. Existen también las utilerías de modelado, es decir, el manejo de programas como lo es Blender, como lo son Maya o cualquier otra utilería que nos permite modelar en RL para poder importar a Second Life y poder traer los sculpts, poder hacer sculpts y ahora los tan renombrados Mesh. Tenemos también las paqueterías de creación de sculpts en mundo, en Second Life, que no necesariamente tienen que ser creadas en RL, también se pueden hacer construyendo como se construye normalmente con la utilización de prints. Tenemos también las utilerías de sonido, las utilerías como el Audacity o como otros programas que permiten editar sonidos en RL para poder después importarlos a Second Life y ya en Second Life crear gestures o crear música para nuestros objetos. Y además de otras utilerías como son el SAM o el Virtual DJ, para aquellos que se van a dedicar a la locución, a radio o a ser DJs, es también parte muy importante de las enseñanzas del grupo. Existen también las utilerías de video, las cuales los chicos logran llegar a ser creadores de Machinima o como lo son ahora ustedes que están transmitiendo por televisión, lo que están ustedes iniciando en este escenario. También lo que son las utilerías de animación, y cuando me refiero a las utilerías de animación es precisamente las poses inanimadas o las animaciones que permiten a nuestros avatares dar movimiento, tener una personalidad muy específica. También llegamos a enseñarles lo que es el Coavimator o cualquier otro programa que en RL nos permite hacer animaciones. Hablamos también de profesiones, hablamos de las distintas profesiones que hay en Second Life, hablamos de lo que es el modelaje, de lo que es ser locutor, de lo que es ser un varón de tierras en Second Life o un broker también en Second Life. En fin, hay tantos trabajos, diseñadores de ropa, animadores, músicos, en fin, muchas de las profesiones que son muy atractivas. Y además, también, lo que es el marketplace, que es para muchos uno de los mercados más importantes para poder los objetos que creamos llevarlos a la venta. Marketplace es muy, muy importante. También tocamos el tema de ellos. Otras cosas, otras clases que también damos y que nos interesan mucho es lo que es el roleplay, lo que es la vida, de los distintos modos de vida en Second Life, por Star Wars, romanos, no sé, hay tantos estilos de vida en Second Life, y mucha de la preocupación de los grupos de enseñanza es que los conozcan y que además adquieran un roleplay para que complementen lo que es el juego. Además, los llevamos de excursión, los llevamos a conocer otros lugares, otros sims. Como constructores es muy importante ver para poder construir, y además para que conozcan y amplíen lo que es lo que son sus barreras, lo que son sus fronteras. Y por último, cursos que son muy, muy importantes para Real Life, como es el inglés. Platicábamos antes de entrar al programa con Fernando que el inglés es un limitante para los grupos de habla hispana. Nosotros, por ejemplo, en 1+1 tenemos un inglés muy básico, además damos primeros auxilios, y en su momento hubo cocina para que, aunque ustedes no lo crean, sea mucho más complementaria la labor de los grupos de ayuda. En estos puntos he tratado de abarcar lo que son las labores de los grupos de enseñanza, y he montado algunas gráficas en donde ustedes puedan apreciar desde la creación de los skins, la creación de sculpts, el scripting o lo que es el Blender, en fin, muchas de las materias que llevamos en el y podrán ustedes apreciar las clases de roleplay, en donde especificamos cómo es, cómo debe de hacerse, porque lleva un ritmo, lleva una poesía específica el roleplay. A mí en particular me parece muy bello el roleplay. También lo que estábamos hablando de lo que son los skins, hablábamos de lo que son los tatuajes, las construcciones de vehículos, los vehículos que hacemos en los grupos de ayuda para que los chicos poco a poco puedan aprender a hacer de un auto, un helicóptero, qué sé yo, tantas y tantas cosas que hacemos para que ellos poco a poco vayan ampliando sus limitantes, más bien vayan evitando esas limitantes que tenemos de que no sabemos cómo crearlo, no se nos ocurre. Bueno, pues en los grupos de enseñanza eso es lo que pretendemos, que no haya limitantes, que todo se puede crear en este mundo. Y claro, las excursiones que les decía, en donde los llevamos a conocer distintos sims, distintos ambientes, para que ellos amplíen aún más toda la visión que tienen de este mundo. Bueno, y lo más importante que creo yo, que es de los grupos de enseñanza de Second Life, es que los grupos de ayuda, los grupos de enseñanza, crean entre todos los chicos un vínculo de hermandad, hacen que cada uno de los miembros participe activamente en él, y no solo transmitiendo los conocimientos, sino también contagiándonos a todos de vitalidad, de energía, de ese deseo de querer aprender más, de querer saber más, y además de querer enseñar a los demás. Así logramos que este mundo virtual, tengamos la idea de que no es algo tan lejano, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra realidad. Eso, señores, para mí es lo que significan los grupos de enseñanza en Second Life. Muchas gracias. Bien, agradecemos al arquitecto Alejandro Villaseñor por tan excelente ponencia Y ahora vamos a dar pase a la rueda de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat para poder darla a conocer al ponente. Esperamos sus preguntas. Muy agradecidos por la ponencia. Realmente nos ha ilustrado acerca de este fascinante mundo virtual que día a día está teniendo gran acogida y en el cual necesitamos desenvolvernos de una manera distinta, no de la manera en la vida como nos desenvolvemos en la vida real. Realmente excelente labor la que está realizando usted, arquitecto, y todo su grupo, de enseñar y de brindar esta educación a las personas que también quieren participar en esta plataforma tridimensional como lo es Second Life. Chicos, pues los grupos de enseñanza los están esperando. Ojalá y puedan asistir a ellos. Ojalá y quieran aprender. Ojalá y tengan la intención no solo de aprender, sino de enseñar. Los grupos de ayuda, los grupos de enseñanza, necesitamos de profesores. Ojalá y que puedan ustedes el día de mañana pertenecer a este grupo, los grupos de enseñanza de Second Life. Aquí tengo una pregunta. Me dicen, ¿cuál es el mayor miedo que puede tener un avatar cuando ingresa a este grupo de enseñanzas? Diga. Ninguno. El mayor miedo que pueden tener es simplemente que no haya la suficiente capacidad para crear. Sin embargo, nuestra obligación es evitar esos temores y enseñarles cómo sacar un PRIM. Es la forma más sencilla de creación de este mundo. No cuesta nada hacerlo. Es simple y sencillamente. ¿Cómo puedes crear un circuito turístico? ¿Te refieres construido o a través de una guía de citas? Hago presente de que pueden hablar también directamente. Pueden encender sus micrófonos para que puedan hablar. Y se puede escuchar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Pueden hacer preguntas? Una consulta para el ponente, Dimitri. ¿Cuál es el límite que tú has encontrado utilizando más o menos una actividad pedagógica, ¿no? Como son los grupos de enseñanza, pero utilizando técnicas que de repente son más bien que se utilizan... Hola, buenos días. ...formales, pero que tienen que ver con entretenimiento, ¿no? Sí, se escucha. ¿Cómo hacer eso? Sí, claro. Que algo, que el entretenimiento también sea, forme parte de la enseñanza y que de repente los alumnos no se pierdan o lo tomen todo como si fuera un juego. A ver, si entendí lo que me querías dar. Los chicos entran a este mundo igual como entramos los adultos, igual como entramos ya las personas de la tercera edad, simplemente con la intención de conocer nuevas fronteras. Y al estar dentro, ver que existe toda una economía, que existe todo un sistema que permite que puedan aprender, que puedan crear y que no dependan de Lindens, que es a fin y al cabo el motor de este mundo. El mayor limitante para ellos es pararse en un sandbox y nuestra obligación es enseñarlos a usar. Pero otra obligación es que ellos entiendan que aunque esto es un juego, aunque no tienen obligaciones, la constancia les va a permitir irse desarrollando cada vez más y más. Cuando un chico saca un PRIM, yo me quedo con horas, porque se los puedo asegurar, horas haciéndolo girar, haciéndolo cortar, y el chico lo logra, créanme que es la mayor satisfacción tanto para él como para mí, porque sienten que lo han logrado. Y poco a poco, día tras día, esa posibilidad de ir haciendo un sillón, un coche, una casa, eso los hace continuar. No tienen obligación, les damos reconocimientos, así es, les damos diplomas, pero como ustedes comprenderán, son simbólicos. La mayor satisfacción para ellos es aprender más y poder enseñarles a los demás. Cuando un chico se para al frente del grupo y les enseña a otros cómo torcer un prim, cómo texturizarlo, la satisfacción viene garantizada. Créanme. Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿cuál sería una edad apropiada para iniciar actividades grupales en los entornos de Second Life? Desde la edad permitida para entrar al juego, desde los 18 años, hasta la edad que tú quieras. 100, 150, si lo pudieras tener, serías capaz de estar en un grupo de ayuda y de seguir aprendiendo. Aquí hay una, Amparo Cervantes quiere hacer una pregunta. Amparo, ¿puedes hacerlo? Hola a todos, gracias. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy interesante la charla. Mira, la pregunta va por lo siguiente. Dijiste hace un momento que siendo un juego, los alumnos o los jóvenes entran aquí como entra una persona de cualquier edad, pero lo basaste en el tema del juego. Yo he tenido una pequeña experiencia con alumnos. ¿Cómo se trata esto, en tu opinión, cuando no estás desarrollando las actividades como juego, sino como parte de la currícula de un curso formal o algo por el estilo? Es decir, ¿cómo se interactúa con el alumno, en tu opinión, en ese sentido? Ya no estamos hablando del juego, estamos hablando de un curso. Yo interactúo con ellos enseñándoles más. Y créeme que ellos siguen yendo al cursos. Parte de mi labor es que cada día ellos aprendan algo distinto. Cuando ellos me dicen, profesor, como ahorita el caso de Manuel, cómo crear un circuito turístico. Bueno, si no lo sé, yo lo estudio, lo investigo y al otro día o a la siguiente sesión lo hacemos. Y eso a ellos les da una gran satisfacción. Y vuelvo a repetir, no es precisamente el hecho de obtener una recompensa, de obtener un nivel, es el hecho de aprender más. Para mí, la satisfacción es esa, que ellos no necesitan otra cosa más que ir constantemente para irse perfeccionando, para irse especializando. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, perfectamente, Alejandro. Solo quería acotar lo siguiente. Es decir, cuando tú les dejas a ellos escoger el tema, los empoderas y a través de ese empoderamiento los motivas. ¿Así va? ¿Es una especie de fórmula? Así es, exactamente. Muchas veces ellos me dicen, profesor, yo quiero hacer, no sé, quiero hacer un HOT para animaciones, o quiero hacer un HOT para esto, para lo otro. Y entonces mi labor es ver cómo lo hacemos y ellos sienten que tienen la posibilidad, la confianza de pedirle al profesor que les resuelva una duda y que logren su meta. Eso es mucho, mucho la idea de los grupos. Claro, tenemos ya un tema, ya tenemos unas clases preestablecidas, pero mucho de ello también es de lo que los chicos nos piden. Que nosotros les enseñemos. Perfecto, gracias Alejandro. Aquí tenemos una pregunta de Guay Isabel. Dice, ¿en qué orden colocarías las siguientes habilidades si quisieras establecer cuál de ellas se beneficia más dada la mecánica en la que funcionan los grupos de ayuda? La interacción, la colaboración y la creatividad colectiva. Yo creo que la interacción, definitivamente. para que haya una creatividad, debe de haber una interacción. La interacción empieza entre el profesor y el alumno, y después, ya que hacen amistades, ya que tienen sus conocidos, la interacción es entre ellos mismos. La creatividad ya está dada simplemente con la interrelación de los chicos en el sandbox. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿hasta dónde se no he visto el tema de elaboración de circuitos turísticos? No, dice, pero si era para contestarle a Manuel. Discúlpame que te interrumpa. Era solo para contestarle a Manuel que quería saber algo de circuitos turísticos, ¿eh? Ah, listo. Está bien. La pregunta más es, ¿los elementos diseñados en 3D Studio Max pueden ser utilizados también en el mundo de Second Life? Pueden ser utilizados, pero sobre todo para aquellos que utilizan lo que es los wind lights, lo que es la fotografía, lo que son las machinimas, mucho de las renderizaciones que vemos en 3D Max, de los recorridos virtuales, se dan ya en Second Life, son más accesibles y además no requieren una capacidad o un aprendizaje específico como lo es estos programas. Cualquiera de los chicos puede hacer, siempre, claro, siendo constantes en el aprendizaje, pero lo pueden hacer tal cual logran ustedes verlos en 3D Max o en cualquier utilería de ese tipo. Adelante. Ok, la pregunta es la siguiente. Si tuvieras que definir una metodología, quizá a modo de proceso, niveles o etapas, ¿cuál sería la base de la metodología para enseñar dentro de Second Life? ¿Cuál es esa base? Yo creo que la principal es la constancia. Bueno, hablábamos de lo que era la interrelación, pero otra es la constancia. La constancia en la asistencia al sandbox, en las clases. Ello da pauta a que puedan seguir creciendo en conocimientos, aunque también se da lo que es lo que hablábamos del chat. Muchas veces los chicos no pueden estar en las clases por RL y sin embargo en el chat logran consultar a otros, logran aprenderlo a través de la experiencia de los que ya vivieron la clase anterior. Esto va permitiendo que haya un avance poco a poco. Muchas de las cosas, en mi caso muy especial, yo no doy notas de las clases. No me gusta darlas, los chicos que van lo saben, normalmente prefiero que estén en las clases para que así puedan aprenderlo de viva voz y puedan transmitirlo. Eso es lo mejor de todo, la transmisión de mis conocimientos. Una vez que ya tienen entendido lo que es el estar interrelacionando, el estar transmitiendo lo que han aprendido, lo demás es pan comido, porque es simplemente seguir avanzando. Y otra cosa que es muy importante, y por eso nosotros tenemos la idea de lo que son las visitas a otros estilos de vida, a otros lugares, es que puedan ver para poderse plantear una nueva meta. El estarnos planteando una meta más nos permite crecer. Hacemos un columpio y pensamos, ¿y qué pasa si ahora yo quiero sentarme con mi pareja? Bueno, tengo que aprender ya a utilizar un multiposes para poder sentar a mi pareja. ¿Y qué pasa si ahora quiero hacer la resbaladilla o el tobogán? Bueno, entonces voy a tener que aprender a hacer esa metodología. La va dando el que puedan ir viendo, puedan irse imaginando y vean que todo es posible en Second Life. Créanme que todo es factible. No hay ningún limitante. No, la limitante empieza cuando dejamos de soñar, cuando dejamos de ser niños, cuando creemos que las cosas son imposibles. Second Life lo permite todo. Eso es lo que hace todavía más atractivo este mundo. Todo es factible siempre y cuando sigamos soñando, sigamos imaginando, sigamos creyendo en que existe Santa Claus. Digo, por decir algo, ¿no? Hay que reinventarnos entonces, como dice Frank. Reinventar las formas de enseñanza. Bien, así es. Bien. Bueno, ahora agradecemos una vez más tu presencia e invito a todos los asistentes para tomarnos la foto grupal, si ya no hay más preguntas. Así que, por favor, damos por culminado esta exposición y pasemos al frente para poder tomarnos la foto grupal.